Y hablábamos de este contexto de represión en el que se está viviendo, estos números de este informe, y esto es moneda cotidiana. Están pasando varias cuestiones, una movilización para mañana, una concentración que también hay en una comisaría de Guaymallén. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Huerto, de la casita colectiva de La Chipica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá en la comisaría. ¿En qué comisaría se encuentra? Estamos en la comisaría novena de Guaymallén, en la calle Libertad. Bien, y esto es en función de una situación de criminalización a la pobreza. ¿De qué estaríamos hablando? Absolutamente. Estamos muy tristes porque nos hemos enterado que el compañero lo van a derivar al penal, lamentablemente. La situación fue la siguiente: el compañero se encuentra, en base a esta crisis estructural que está habiendo, en una situación absolutamente de vulnerabilidad, sucesiva de derechos, con posibilidad de perder el alquiler donde están viviendo y demás. El compañero hurta comida en un supermercado y lo agarran, se le junta con otras causas y lamentablemente la única solución que tiene la justicia es enviarlo al penal. Bien, ¿no? Y esto nos saca a la luz la situación, ¿no?, que se está viviendo y también cómo se resuelve desde este gobierno, ¿no? Y absolutamente, cuando hay una situación de vulneración de derechos marcada, clara, sucesiva, tipos de violencia con el compañero, la única solución siempre va a ser la represión. Lamentablemente es esa la situación. Y bueno, ahora hacer la mayor fuerza, seguramente estamos en va a hacer distintas medidas para apoyar a la familia y poder siempre la solidaridad de clase ahí como principio. Lo han podido estar, él es de Guaymallén, ¿no? Sí. Y lo han podido acompañar algunos abogados. La abogada encargada de pobres y ausentes, que se le llama. Ella ha sido como la encargada de acompañar el proceso, pero bueno, la fiscal dictaminó eso y ahora se esperará el juicio y todo eso, y bueno. Bien. Esa es la situación. Bien, complicado, y esto nos relaciona inmediatamente con este contexto, como vos decías, que es tan complejo, que se está viviendo, que estas situaciones de pobreza y que llevan a estas situaciones, a tener que sacar comida, a ya no ver qué herramienta, con las reformas que se vienen, con el contexto de, frente a estas reformas y esta realidad, la conferencia que se está llevando a cabo de la Organización Mundial de Comercio, y ustedes desde La Chipica y también desde el FOL van a estar mañana movilizándose, ¿es así? Absolutamente. Mañana hay un plan de lucha a nivel nacional donde confluimos distintas organizaciones del campo popular. Vamos a hacer una actividad en la ciudad de Mendoza. Y bueno, las consignas son claras: es no a la reforma laboral y provisional, que justamente mañana a la mañana se termina de tratar en diputados, y pronunciándonos también en contra de la Organización Mundial de Comercio, que está sesionando en Buenos Aires. Mañana se priorizará una unidad de acción con distintas organizaciones con las cuales tenemos diferencias, pero pensamos que son momentos en que debemos golpear todas juntas para que se sienta nuestra fuerza en la calle, y como siempre históricamente ha sido la historia argentina y la historia del mundo, son las luchas la única forma de poder doblar la voluntad de este gobierno, que está tan decidido a llevarnos a la miseria. ¿Y qué organizaciones son las que van a estar acompañando? Mañana nos vamos a encontrar, bueno, yo que pertenezco al FOL, Frente a Organizaciones de Lucha, uh-huh, compañero y compañera de la CETEP, de la CCC, y distintas organizaciones que están invitadas a participar, también compañeras y compañeros del Movimiento de la Dignidad, y estamos moviendo los teléfonos para que podamos ser la mayor cantidad de organizaciones presentes. Bien, entonces, ¿esto a qué horario va a ocurrir? Esto, nos juntamos mañana, concentramos en la plazoleta Alema a las 9 de la mañana. Uh-huh. y ahí marchamos hacia la legislatura, donde vamos a hacer un pequeño acto. Bien, entonces a las 9 de la mañana también, para comentarle a la audiencia, para que se acerque, para que sean parte de esta movilización, que es por todos y todas, ¿no? Y sobre todo por los sectores más vulnerables, que con estas reformas se va a complejizar muchísimo más, ¿no? Absolutamente. La lectura que hacemos nosotros, porque siendo del sector precarizado, desocupado y demás, estamos impulsando una mayor unidad de la clase que pueda existir, ya que, por ejemplo, la reforma laboral golpea de lleno a todas aquellas personas y trabajadores y trabajadores que estén en blanco, que es una situación muy distinta a la de nosotros y nosotros, pero siempre priorizando eso, priorizando la unidad y la lucha en la calle para dar la vuelta a este gobierno. Es muy lamentable ahora que esté sesionando la Organización Mundial del Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la primera vez que sesiona en Latinoamérica, es un claro señal del apoyo al gobierno de Macri. Y el año que viene se viene el G20, que es aún peor, es el imperialismo internacional acompañando al gobierno de Macri y a la región. Totalmente. Bueno, Ernesto, te mandamos un abrazo grande. Esperemos, seguiremos atentos a qué sucede con este compañero que está ahí detenido. Y mañana seguramente nos estaremos escuchando, acompañando lo que va sucediendo con esta movilización más que necesaria, ¿no? Muchísimas gracias. Dale, abrazo grande. Adiós. Ernesto Huerto, de la cooperativa La Chipica, de la casita colectiva del FOL Mendoza, comentándonos de esto que va a acontecer mañana y también haciendo esta convocatoria a las 9 de la mañana en la plazoleta Alem. Van a marchar hasta la legislatura y también se va a hacer presente la CCC, la CETEP, el Movimiento de la Dignidad, los distintos movimientos sociales.